Pues mi hijo, sí, lo que pasa es que vos veréis, pues claro que yo te pago, pues no ve todo lo que están cobrando, pues yo te pago a vos, te doy la plática que, pero lo que pasa es que es un trabajo muy duro. Tenemos que conseguir una persona como que te ayude a correr esas tejas, como a conseguir a alguien por aquí. Pero venga esta semana y hablamos a ver. Sí, yo te, pues yo, de todas maneras tengo que darle a un tipo, bueno, chao. Me extraña esa pregunta, la que me haces, hermano. Me extraña y me horroriza, no puedo comprender que hoy vengas a decirme qué hacemos con mi madre que es la tuya, que nos ha dado el ser. Si ese es el pensamiento que tienes en la mente, mejor no digas nada, cállate por favor. Que mientras yo esté vivo, te quede bien presente. Ella estará conmigo, conmigo, con mi amor. ¡Pues, Abelito viejo! Tal vez estés pensando al verla tan viejita, enferma con sus años, sin fuerza para andar, que ella es una molestia y eso no justifica que hoy quieras proponerme llevarla a otro lugar. Ahora más necesita, hermano de nosotros, brindémosle cariño, ternura, no piedad. Y da gracias al cielo, a Dios que aún la tenemos. No vuelvas a decirme qué hacemos con mamá. Ese labial está muy bueno, hay que comprarlo. Yo hablo con las manos, tú escuchas con tus ojos. Corazante 2020, ahora en internet. Encuéntranos en redes sociales desde Santa Elena, Medellín. También nos conectamos. Mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos,

Más allá de tomar fotos, nos gusta escribirlas. Radio Neblina 2020. CompuSec, la mejor opción para estudiar e ingresar al mundo laboral. Hola, mi tesoro, ¿cómo estás? Mi hijo, pues vea, cayó gotera donde siempre vivimos, ¿cierto? Donde siempre vimos la gotera. Ahí cayó, yo puse una vasijita ahí y bueno, ya está la gotera. Pero es que yo no he comprado, mi hijo, el fieltro y el domingo está cerrado. Ah, yo lo compro mañana, son como 3 metricos. No lo entiendo, no entiendo que te empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo tu silencio, no lo entiendo, no entiendo que te empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo si es valor o cobardía, si callas por amor o indiferencia. Y mientras tanto me duele como herida cada minuto, cada instante de la vida. Silencio, no lo entiendo, no entiendo que te empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo tu silencio, no lo entiendo, no entiendo que te empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo si es valor o cobardía, si callas por amor o indiferencia. Y mientras tanto me duele como herida cada minuto, cada instante de la vida. Yo hablo con las manos y tú escuchas con tus ojos. Corazante 2020. Ahora en internet también nos conectamos. Hola, buenas tardes. Busco lote de 40, 45 millones acá en Santa Elena. Puede ser Barro Blanco, Rosario. No importa si la carretera pues sea destapada. Muy buenas tardes. Les quiero dar una opinión. Yo simplemente soy una persona normal, no tengo establecimientos de ventas, simplemente soy una persona que compra productos para la canasta familiar del día a día. Yo en determinados momentos veo que ofrecen productos de muy buena calidad, pero como ustedes mismos lo dicen, están en diferentes partes. Entonces, para uno como comprador es muy difícil, muy complejo pedir en un lado, después pedir en el otro, después pedir en el otro. Se hace bastante difícil por la comodidad para el domicilio. Entonces, se hace más costoso. Pero a mí me encantaría colaborar en ese aspecto. Ya ustedes lo han mencionado. Lo que necesitan es una o varias personas que lideren, jalonen un proyecto donde ustedes puedan tener un punto de acopio y puedan llevar los diferentes productos de los diferentes campesinos en cuanto a hortalizas, verduras, y demás. Yo creo que es la única manera y sobrarían compradores, no simplemente de las tiendas o establecimientos que vendan, sino a nivel particular para el sustento del día a día. Me parece que sería fundamental. Cuando se trabaja en equipo, los beneficiados son todos y van a ser mayores. Cuando se trabaja de manera individual, cada uno por su lado, las cosas no van a salir adecuadamente. Sea en este momento que se está viviendo la pandemia o para lo que viene. Yo creo que no es simplemente pensar para este periodo, sino para pensar a mediano y largo plazo, de que se organicen de una mejor manera. Les deseo lo mejor, muy buena tarde y cuenten conmigo que estaría comprando todos los productos básicos que se necesitan para el sustento del día a día. Hasta luego, feliz tarde para todos. CompuSec te ofrece sedes en Barbosa, Itagüí y centro de Medellín. Visítanos en www.compusec.edu.com. Si quieres estudiar con nosotros, ingresa a www.compusec.edu.com y conoce más sobre el instituto que te lleva al mundo laboral. Se está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya, y arrugada mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre mi tristeza sus cuerdas me inspiró, y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo. La nieve de los años me está cayendo ya, y arrugada mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre mi tristeza sus cuerdas me inspiró, y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo. El coronavirus según Radio Neblina. Ay no, y estoy estornudando, qué miedo. Y en este caso, pues, por esos tiempos, estornudar es como un arma de doble filo. O matas o te matan por estornudar. ¿Qué teso? La gente de Santa, según Radio Neblina. Por su salud y bienestar, quédese en casa. Acate todas las restricciones y recomendaciones para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Recuerde que la unión hace la fuerza y todos trabajando juntos podemos combatir esta pandemia. Policía Nacional. Somos uno, somos todos. La vida humana cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pasarán muchos años antes de entender lo que nos pasó. Mientras tanto, en Radio Neblina ya tenemos nuestras propias piezas del rompecabezas. Bienvenidos a Puzzle Times. Y el Estado es como el más mafioso de todos, pues todos los trámites, baby, quedaron carísimos. Yo estuve ayer como sacando un certificado de libertad y yo no sé qué online, y subieron como 10 mil pesos, la constancia de propiedades subió, o sea, el mundo cambió a lo malo. En cambio, estos sitios que el capitalismo sí debería salvar, no lo salvó, pues como íconos que te hacen como sentir dentro de un territorio, como hacer parte de algo, de una sociedad o de algo, eso lo destruyó todo, pues como ni siquiera la pandemia, lo destruyó el capitalismo mismo. O sea, no hay planes de salvamiento para una emergencia de estas. Se supone que si fuera un sistema como bien, a lo bien, debería tener planes de salvamento para nuestros símbolos. El soldado está llorando en las puertas del plantel porque tuvo la noticia que jamás volvería a ver. La madre que entre sus brazos con amor lo vio crecer, a la que él besó esa tarde cuando se marchó al cuartel. En su carta le decía: hijo, no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya, para que enjugues tu llanto, dejaré un blanco clavel. Cuando entonaba su llanto, el superior se acercó, y aquel al verlo de cerca, el llanto suspendió. No interrumpa su llanto, que hoy sí puede usted llorar, por la muerte de una madre llora cualquier militar. En su carta le decía: hijo, no te volveré, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel, cuando vuelvas a tu casa y yo no exista. No, mira, yo pienso, Tatán, que con todo el respeto, hermano, que yo creo que la gente acá ha sido muy respetuosa en eso, pero también tenemos derecho a dar nuestro punto de vista. Y ese argumento, pues, de cobrar 1.100.000 por una cabaña para que una persona así la valore y algo, pues, no me parece válido, hermano. Porque ante todo hay que ser justos. Y si nos ponemos a ver, es costosa. Pues si a la señora no le gusta el comentario, que se atenga. Y como vos decís, pues que lo deje pasar. Ya la alquilo, ya. Los que quedamos, yo no quedo ardido. De verdad me alegra. Y ojalá la persona que se la alquiló la aproveche y la sepa valorar y se la cuide, claro. Porque está muy bonita, sí. Pero está costosa. Entonces no nos peguemos, pues, que porque yo voy a poner un precio alto, como por decir, para filtrar un poquito el que la pueda alquilar. No, yo administro una piscina que es semiolímpica, climatizada y cubierta. Esa piscina no la hice sino acá en el Alto de Las Palmas. Y por eso el municipio de Envigado no va a cobrar 50.000 por la entrada. Solo para que entren, pues, los pudientes y los que sí valoran las cosas. No, aquí llega gente de mucha clase, gente que es muy cuidadosa, gente que es muy educada. Como llega también unos patanes que hay que ir encima de ellos para que cumplan la norma. Entonces, me parece que ese tampoco es el hecho, o sea, y tampoco es la forma. Pues yo creo que dar un respeto hacia las demás personas, porque entonces donde sea una casa campesina, de una persona humilde que necesita alquilar su predio con tierra, zona verde y todo. Entonces ahí sí no le vale, porque no es de una persona pudiente. Yo creo que es un poquito de discriminación ahí para revisar ese tema. En CompuSec, hazte técnico laboral en tan solo 3 meses. Radio Neblina. Un nuevo amanecer. A veces nos llegan cartas vía WhatsApp. Como es de público conocimiento, en Santa Elena en este momento y en muchas partes del país ocurre el mismo fenómeno de la devastación ecológica en los territorios rurales. Y esto se debe a la conurbación, al banqueo permanente, a la potrerización y a otros fenómenos que hacen que el bosque cada vez no retenga las aguas de lluvias y se nos presenten quebradas secas como en este momento está ocurriendo. Es para tener en cuenta que la venta y arriendo de propiedades cada vez desmesurado está ocasionando un proceso de sequía de devastación y de deterioro del sistema ecológico. Entonces, ese es el objetivo. Y me disculpan y... No, pero esta foto quedó horrible. No, solamente la cambié como de puro arrebato, pero no se me ve la cara. La foto no está nítida. El sonido de la leña al crepitar. Radio Neblina. Qué tristeza me dio de ver la tumba donde quedó el amor que tanto amaba, de ver las flores marchitas por el sol y las coronas toditas destrozadas. La débil cruz también estaba manchada, tal vez la lluvia la cubrieron de lodo, y el letrero donde estaba tu nombre, algunas letras borradas ya de un todo, y el letrero donde estaba tu nombre, una letra borrada ya de un todo. Me recosté yo contra la tumba y me quedé recordando el pasado, y al recordarme lloraba tristemente de ver mi amor en lo que había quedado. ¿En dónde están familiares y amigos? ¿En dónde están nadie más volvió al cementerio a visitar la tumba? Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo al cementerio a visitar la tumba. Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo. En un principio fueron los campesinos. Luego llegaron los hippies. Después, esos hippies tuvieron hijos y esos hijos crecieron. Ahora, los campesinos, los hippies, los hijos de los campesinos y los hijos de los hippies comparten un mismo territorio. Es a ellos a quienes corresponde la defensa de una ruralidad. Radio Neblina, por la defensa de Santa Elena. Radio Neblina. el jadeo de los perros al jugar. ¿Tú sabías que en tus fotos te ves toda sardina? Te quería contar esto porque en las fotos que me has mandado en los últimos, bueno, en todas las fotos que me has mandado, yo veo una niña chiquita, pues veo una sardina, yo creo que menor de 20 años, pues como que el lente logra captar ese espíritu tuyo que es el de una niña de 17, 18 años. O sea, lo que no me pasa con vos en persona o cuando escucho tu voz, que es como la voz de toda una mujer, así, súper imponente, pues. El diablo usa Prada, pues. La próxima vinagreta va a ser un éxito. Seguro que sí. Por hoy descansa, por favor. Son espinas a la hora, no son niégalo y di que es odio lo que me tiene, que no has sentido nunca nada por mí, que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te di. Que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi todo y que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Radio Neblina tiene el placer de tener seguidores en Twitter como Eduardo Arias y Carl Troller. Síganos usted también en @planoeternoTV. ¡Ay, muchachos! ¡Tres reforzando! ¡Y la! ¡Y la! ¡Y la! Partiendo sobre los hilos de acero, y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero, y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero. Montañas y más montañas cruzará el tren como el viento, dejándome aquí en el alma tristeza, un lamento, dejándome aquí en el alma una tristeza, un lamento. Ay, ya se va sobre los rieles con su baile. Ay, ya se va sobre los rieles. ustedes con su baile, llevándose mi alegría a tierra lejana, maldito tren. Llevándose mi alegría a tierra lejana, maldito tren. Corazón, no te atormentes, no te entregues a la pena. Bien sabes que hay que ser fuerte cuando un cariño nos deja. Bien sabes que hay que ser fuerte cuando un cariño nos deja. Mañana llegará el día con un destino sonriente. No habrán tristes despedidas, no habrán amores ausentes. No habrán tristes despedidas, no habrán amores ausentes. Ay, ya se va sobre los rieles con su baile. Ay, ya se va sobre los rieles con su baile, llevándose mi alegría a tierra lejana, maldito tren. Llevándose mi alegría a tierra lejana, maldito tren.